Él lo dice como lo siente. Tengo yo una ovejita lucera que tenga patillas de cuernos novia. Tengo yo una ovejita lucera que tenga patillas de cuernos novia. Yo la llamo, ella viene a mi vera corriendo ligera con este canto. Yo la llamo, ella viene a mi vera corriendo ligera con este cantar. Me gusta cuando vola la ovejita. Hemos estado aquí desde las 9 a ver si venís a los ensayos. Me gusta cuando vola la ovejita, ¿qué? Díselo, Leo. Y cuando le contesta al corderito, díselo, Leo. Díselo, Leo. Me gusta cuando va la ovejita. Para, para. Cuando le contesta al corderito, para. Me sabe a musiquilla celestial, se dulce balada. Me gustan en las fiestas del lugar los cohetes que al subir hacen. Hacen pop y hacen pan los demás, a mi pring los demás. Mi ovejita se ha roto una pata, que lata, que no puede andar. Mi ovejita se ha roto una pata, que lata, que no puede andar. Yo le digo, pobrecita mía, que está todo el día diciéndome la pirita. Yo le digo, pobrecita mía, que está todo el día diciéndome va. Me gusta cuando va la ovejita. Ve, para. Y cuando le contesta al corderito, va. Para. Que sabe a musiquillas celestiales, ese dulce palar. Me gustan en las fiestas del lugar los cohetes que al subir hacen. Hacen pum y hacen pan los demás, a mi plin los demás, a mi plin los demás. Bye.